Continuamos en Al Mundo le falta un tornillo. Y bueno, lo que compartíamos ahí en el primer entreoídos, la actividad que va a haber en Las Piedras, dice: Memoria Viva, Voces de la Dictadura. Les invitamos a formar parte de esta jornada de reflexión y diálogo colectivo sobre la memoria, la verdad y la justicia, porque recordar es un acto de justicia y el silencio no es una opción. Te esperamos el viernes 23 de mayo de 14:30 horas a 17 horas en el Liceo número 1 de Las Piedras, Rivera, entre José Valle y Ordóñez y Luis Alberto de Herrera, y organiza el gremio de estudiantes del Liceo número 1 de Las Piedras, que creo que es el Rosés, me parece, debe ser el gremio de estudiantes de Ger, dice, de ese gremio de estudiantes de Rosés. Tremenda iniciativa. Palestinienne, ville, 2 millions d'habitants, des centaines de bâtiments ont été endommagés. Depuis le dia égal bien reçu, il faut rappeler, vous l'avez dit, des victimes civiles, dont plusieurs enfants cela ont été. Marcha del silencio de Santa Lucía. Este martes 20 de mayo a las 19 horas, desde el espacio Carlos Alfredo hasta la plaza principal. Este año la consigna será 30 veces nunca más. Sepan cumplir dónde están. Repetimos, este martes 20 de mayo a las 19 horas, una nueva marcha del silencio en Santa Lucía, desde el espacio Carlos Alfredo hasta la plaza principal. Los invitamos y las invitamos. ¡Vuelven! Se hicieron esperar, pero vuelven. Los Arte a la Cacerola. Vuelve el Arte a la Cacerola este próximo sábado 17 de mayo. Y tendrá el gustito del guisito, por supuesto, y el gustito de compartir la música de El Cuarteto El Murmullo. A partir de las 21 horas, les esperamos para compartir entre aromas y sabores de un rico guiso junto a la música santalucense del grupo El Murmullo, que pueden buscarlo en las redes como arroba murmullo tango, que está actualizada, escúcheme. Este sábado 17 de mayo a las 21 horas en el espacio Carlos Alfredo. Hay que aclarar, y cabe aclarar, que la entrada es libre y que habrá sobre artístico. Se viene entonces el primero del año, porque se vendrán muchos más, Arte a la Cacerola, en el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? Y ha salido un libro de Alfredo Gómez que se llama El Caballo Muerto y otros relatos, y que lo pueden ya encontrar en La Madriguera Libros. Así que Alfredo Gómez, El Caballo Muerto y otros relatos. Este domingo 18 de mayo, desde las 15:30 horas, celebramos la cultura local con una jornada llena de arte, música y comunidad. Habrá artesanía, juegos y actividades teatrales para las infancias, ajedrez, milonga, danzas folclóricas, candombe, rock y mucho más. Habrá un show en vivo de la banda El Resto, y el abrazo cultural es una forma de defender nuestro patrimonio y decir con alegría que la cultura, que la cultura, que la cultura, que la cultura no se vende, que se defiende. Exacto, que se vive cuando la compartimos. Sumate a este abrazo colectivo. Te esperamos. Es en el Palacio La Cueva, este 18 de mayo a las 15:30 horas. Te invitamos. Depuis la frontière, les blindés israéliens continuent de pilonner la bande de Gaza. Plusieurs artilleries alternatives sur Gaza, l'armée qui annonce aujourd'hui qu'elle renforce même. Cuatro Pilares presenta ¡Viva la Pepa! Te invitamos a reír y reflexionar en Café Concert. Esto será el sábado 17 de mayo en el Club Social 23 de marzo a las 20 horas. Teatro Pilares y ¡Viva la Pepa! A las 20 horas el sábado 17 de mayo en el Club 23 de marzo. Bueno, y vamos a cerrar este bloque con una nueva música de la Nakba Palestina y de Naimad B, o Naimad B, el tema Nakba, así que vamos con él. Te hicieron creer que era un conflicto religioso para ocultar la barbarie orquestada por poderosos. Ni siquiera es una guerra, es un cruel genocidio. Contra el pueblo palestino se comete un exterminio. Palestina es una tierra milenaria, históricamente dominada por imperios, que hasta el día de hoy sigue sufriendo represalias por una de las potencias más fuertes del hemisferio. El Israel de hoy no es el que menciona la Biblia, es un estado forjado con sangre de Egipto y Siria, de Jordania y del Líbano, y también por supuesto ha sido Palestina la que más ha puesto muertos. Todo se gesta con la infamia colonial de repartirse el control de la tierra medio oriental entre Francia e Inglaterra en un pacto oculto y ruin. Se apropiaron territorios de la manera más vil. Palestina queda en propiedad de ingleses señoríos, y estos prometieron esa tierra a los judíos que venían emigrando masivamente de Europa antes y después de la gran guerra que se nombra. Balfour y Rothschild se unieron para apoyar la creación de un estado judío allí, sin importar que ahí ya existía un pueblo y una cultura hace siglos, pero la religión fue la excusa para invadirlo. Grupos paramilitares del sionismo se conforman y hay enfrentamientos y revueltas en la zona, y fueron partiendo el territorio a su acomodo hasta lograr su objetivo en el año 48. La ONU fue cómplice, los ingleses culpables del destierro de más de 700.000 habitantes. Solo 70 años lleva Israel de fundado después de perpetrar masacres, guerras y atentados, como al Hotel Rey David o las muertes en Deir Yassin. El terrorismo cobarde fue su máximo fortín, como para que vengas a decirme que esos son auténticos salvadores a los que Dios eligió. Por cada lágrima inocente derramada, de Gaza, Jericó, desde Jenin hasta Ramallah, caerán los sanguinarios y su crimen. Volveremos a la tierra, Palestina será libre. Por cada madre que sufrió una humillación, desde Haifa hasta Beersheba, de Safed, Belén y Hebrón, caerán los sanguinarios y su crimen. Volveremos a la tierra, Palestina será libre. Lo que hoy se vive allí es una ocupación militar, una limpieza étnica que no van a mostrar, pues Palestina no tiene tanques, aviones ni ejército, pero presentan esto como una guerra con éxito. Por cierto, el ejército de Israel fue creado cuando Irgun, Stern y Haganah allí se fusionaron. Estos tres fueron grupos paramilitares, ¿sabías? Y masacraron aldeas enteras a sangre fría. Yo no soy antisemita, no odio a los judíos, pues Palestina es semita y hay judíos palestinos. El problema es el sionismo que esconde sus intereses detrás de un discurso religioso que enaltece. La Hasbara, que es la propaganda que justifica masacrar a niños, y el Mossad lo notifica. La historia desmonta la farsa que ellos encierran, como la tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Lo que sucede es inaudito e inhumano, un asedio peor que el apartheid sudafricano. Pues si eres palestino no te van a permitir que camines por la misma acera que un israelí. Demuelen miles de casas desde hace mucho tiempo para después construir ilegales asentamientos donde hoy vive gente de otra parte que además agreden palestinos de la forma más rapaz. Fuck. Levantaron un muro infame de verdad, segregando y excluyendo a toda una comunidad, con puestos de control donde soldados te esperan para humillarte y retenerte allí por el tiempo que quieran. Se habló tanto de aquel muro de Berlín, pero el de Cisjordania es mucho más largo y hostil. Ni la ONU legitima totalmente algo tan cruel. Nadie viola tantas resoluciones como Israel. Pero no pasa nada porque el yanqui lo respalda para seguir anexando los territorios que faltan y apresar inocentes, no importa que sean menores. Pueden pagar muchos años solo por ser inconformes con este holocausto, igual o peor que el nazi. Pues sentirte encerrado en tu propia tierra no es fácil. Ningún árabe tiene por qué pagar por los campos de concentración del fascismo alemán. En Gaza siguen bombardeando escuelas y hospitales, niños mutilados o con problemas mentales, pues no quieren vivir en ese infierno aturdidor de pobreza y hambre con tanques alrededor. La Nakba es la catástrofe de un pueblo desmembrado que resiste y recuperará lo que le fue robado, porque sé que será libre de aquella bestia asesina. Palestina resurgirá de la ruina por cada lágrima inocente derramada, de Gaza a Jericó, desde Jenin hasta Ramallah. Caerán los sanguinarios y su crimen. Volveremos a la tierra, Palestina será libre por cada madre que sufrió una humillación, desde Haifa hasta Beersheba, de Safed, Belén y Hebrón. Caerán los sanguinarios y su crimen. Volveremos a la tierra, Palestina será libre. Ante esta barbarie totalmente permitida, legitimada y financiada por Occidente, y el silencio cómplice de la comunidad internacional, no esperen que los palestinos no se defiendan. ¡Viva la resistencia armada del pueblo palestino!